Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de Radio Católica Mundial, EWTN, ¿quién está al micrófono hoy día? Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo en los controles de esta cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa en Lima, Perú. Queremos decirles con todo cariño, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que EWTN Radio Católica Mundial hace posible todos los días de la semana en este feliz encuentro en el que podemos comentar muchas cosas que nos ayudan a comprender cómo la vida del cristiano es una permanente milicia, es una permanente lucha acá en el mundo. Y cuando nosotros nos encontremos cara a cara con Dios, vamos a tener que dar cuenta de cuánto hicimos en la medida de nuestras posibilidades para sacar adelante esa lucha de manera eficaz. Esto lo digo porque definitivamente hay una organización que ha decidido declararle la guerra abierta a la Iglesia Católica, y no estoy usando un eufemismo ni estoy utilizando una exageración. Hay una organización que se ha reunido en Londres, que acaba de terminar su reunión, la concluyó el día miércoles de la semana pasada, y la concluyó en Londres en un evento público enorme. O sea que no estamos acá hablando de una teoría de conspiración, de algún grupito secreto, de alguna secta que esté tramando la destrucción de la Iglesia de una manera oculta. No, no, no. Este ha sido ni más ni menos que la International Planned Parenthood Federation, la Federación Internacional de Paternidad Planificada, que tiene organismos locales en prácticamente todo el mundo. Es importante saber que estas organizaciones con este nombre, Paternidad Planificada, no se conoce así en nuestros países, en la mayoría de los países de América Latina, salvo en Estados Unidos, donde sí se conoce como Paternidad Planificada o Planned Parenthood. Pero la Paternidad Planificada, esta organización que es la organización abortista más grande del planeta, sí se expresa a través de organizaciones locales menores con otros nombres. Por ejemplo, acá en el Perú es el Impares, se llama la organización que representa a la paternidad planificada, ¿no? El Instituto Nacional para la Paternidad Responsable, eso es lo que significa su sigla Impares, ¿no? Y así en distintos países como en Colombia tiene el triste nombre de Profamilia, ¿no? Es decir, un nombre que debería ser de una organización pro vida o pro familia. Las organizaciones vinculadas a la IPPF están en nuestros países y son conocidas por otro nombre. O sea que si usted no identifica el nombre Paternidad Planificada, no crea que esa organización no existe en su país. Ciertamente existe, solo que bajo el nombre de alguna otra organización controlista o feminista. Esas son las distintas formas o, digamos, representaciones, cuando no caretas, que asume la paternidad planificada, es decir, esta organización, la International Planned Parenthood Federation. Pero, como les decía, esta no es una teoría de la conspiración inventada por mí, y quiero simplemente dejar que ellos hablen, ¿no? Es decir, citarlos textualmente. Esta reunión contó con 700 participantes en Londres, se realizó en Londres y, como dije, terminó, concluyó el miércoles pasado. ¿Cuál es el nombre de esta reunión? Y el nombre de la reunión es interesante porque nos da una fecha, ¿no? El nombre es Cuenta Regresiva 2015, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos para Todos. ¿Cuál es el objetivo de la reunión? El objetivo de la reunión es que, por eso se llama Cuenta Regresiva 2015, es que para el año 2015 la IPPF y todos sus organismos representantes en el mundo, incluyendo América Latina, se han planteado el objetivo de que el aborto sea legal absolutamente y esté absolutamente legalizado, cueste lo que cueste, en todo el mundo para el año 2015. Es decir, ellos ya han declarado la batalla abiertamente, ¿no? Y ojo, es importante que saber que acá ha habido un desafío directo, como les decía, a la Iglesia Católica, y no un desafío solamente, digamos, implícito, sino un desafío explícito, ¿no? Acá los líderes han señalado durante la reunión, como les decía, una reunión en la que han participado también parlamentarios de 109 países. Esa es la cantidad de dinero que mueve la paternidad planificada, ¿no? Reúne a 700 participantes en una gran sala de convenciones y reúne a delegados y a parlamentarios, es decir, representantes políticos de 109 países. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que no se trata solo de una bravata, ¿no?, de un ataque de nervios de unos líderes abortistas y de miembros de organizaciones controlistas. No, hay gestores del poder, o sea, hay personas que tienen poder, que conocen los gobiernos, y en muchos casos los congresistas que han estado representados en esta reunión de la IPPF son congresistas que forman parte de las mayorías de gobierno, ¿no? Entonces, los congresistas, por ejemplo, de Brasil, de Chile y de Argentina, son congresistas que participan del gobierno o en algunos casos congresistas que están en una oposición moderada y en buenos tratos con el gobierno, como en el caso de Argentina. Entonces, son personas que son, como les decía, verdaderos gestores del poder, y esto resulta sumamente preocupante, ¿no? Precisamente porque los congresistas están identificados, entonces esto nos da a nosotros motivos de preocupación creciente, porque la guerra es una guerra no solamente declarada, sino es una guerra en la que hay militantes introducidos dentro del sistema político. Ahora, acá no se trata solamente de políticos que simpatizan con el tema del aborto, de esos hay muchos, y muchos de ellos son simplemente congresistas o políticos desinformados, no están informados suficientemente de los temas genéticos, no saben que dentro del vientre materno hay un ser humano, no conocen, y simplemente se han dejado impresionar por el discurso usualmente emocional, que trata de muchas veces exagerar, o muchas veces no exagerar, pero mostrar solamente el lado de la mujer embarazada que no quiere el embarazo, y no mostrar qué es lo que está dentro del vientre de la mujer y lo que la mujer está rechazando, que es una vida nueva y distinta a ella, con derechos propios. Entonces, esta aproximación es una aproximación no solamente conflictiva, sino, digamos, convencida, que tiene que imponerse sobre el resto del mundo. Entonces, miren ustedes, la prepotencia de la IPPF es tremenda. Cuando dicen que se trata de una cuenta regresiva, que para el 2015 tienen que haber cambiado completamente las legislaciones de los países para que todo el mundo, y especialmente América Latina, aprueben leyes a favor del aborto. ¿Por qué América Latina? Porque saben que en América Latina, por un lado, existen firmes leyes pro vida, pero saben que por otro lado, en América Latina están logrando convencer a determinados políticos y a determinados sectores para apoyar la causa del aborto. Si no fuera así, no estaríamos viendo, como estamos viendo ahora, la masiva carga para tomar control de las legislaturas locales y para tratar de aprobar el aborto de una forma u otra, comenzando por la famosa píldora del día siguiente, que es abortiva. Ahora las organizaciones niegan que sea abortiva. Las organizaciones feministas, las organizaciones abortistas niegan que la píldora sea abortiva. y la píldora del día siguiente pretende ser aprobada en muchos países y distribuida gratuitamente. Una vez que ya esté distribuida, ¿qué van a decir los abortistas? No, la píldora sí es abortiva y en consecuencia el aborto ya se ha legalizado, sigámoslo legalizando. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Lo interesante de esta cuenta regresiva es que la cuenta tiene fecha, es el 2015, y el enemigo es un enemigo claro. Y ese enemigo es la Iglesia Católica, ¿no? Steven Sinding, que es el director general de la IPPF, declaró a la agencia Interpress Service directamente lo que sigue. Es difícil ver cómo el Vaticano puede resistir más de lo que ha resistido hasta ahora. Y esperamos que esta declaración, es decir, la declaración final de esta reunión, fortalezca los esfuerzos mundiales por el derecho al aborto. Nosotros, dice Steven Sinding, lo sigo citando, creemos firmemente en la eliminación del embarazo involuntario, pero reconocemos que no puede lograrse de inmediato. Es decir, ellos saben que lo que quieren, saben que la ley en el mundo tiene que ser la ley del aborto, que los vientres maternos sean terreno de caza, ¿no?, y de asesinato, no protegidos por la ley, cotos de caza privados de la IPPF y de las organizaciones abortistas y feministas. Entonces, él lo reconoce y dice: reconocemos que no puede lograrse de inmediato la aprobación de leyes a favor del aborto, pero ha llegado el momento de formar un movimiento mundial que garantice a cada mujer en cada país del mundo acceso a servicios de aborto seguros cuando ella lo desee. Es decir, basta que una mujer quiera abortar para que eso sea suficiente para que se le otorgue el aborto. Está clara la estrategia. Hasta hace un tiempo, los organismos locales de la IPPF, como por ejemplo lo que yo les mencionaba, Profamilia en Colombia o Impares en el Perú y así sucesivamente en cada país, solían decir que ellos no promovían el aborto porque el aborto no es legal. Acá en el Perú, por ejemplo, desde donde yo les hablo, Impares ha insistido en repetidas ocasiones que ellos no alientan el aborto. Sin embargo, cabe preguntarse por qué, si no alientan el aborto, el líder mundial de ellos, el señor Steven Sinding, señala que se va a iniciar una campaña mundial para legalizar el aborto, y además habla de que ha llegado el momento de formar un movimiento mundial, un gran frente. Entonces la pregunta es: señores de Impares, señores de Profamilia, señores de las distintas organizaciones que representan a la IPPF, a la International Planned Parenthood Federation, conocida en español como Paternidad Planificada, ustedes que la representan en los distintos países de América Latina, ¿ustedes van a comenzar a promover el aborto? Es decir, ¿van a comenzar una campaña legal contra las leyes y contra la legislación de sus propios países, contra las constituciones de algunos países? Porque la Constitución chilena, la Constitución argentina, la Constitución peruana, por ejemplo, además de otras constituciones en América Central, pero solamente les menciono algunas, reconocen los derechos del no nacido en todo. Es decir, por ejemplo, la Constitución peruana dice al concebido, o sea, al recién concebido, desde el momento en que se una el huevo, el óvulo de la mujer con el espermatozoide, desde que es un cigote, ese es el concebido. Al concebido, dice la Constitución peruana, se le considera nacido para todo lo que le favorece. Miren ustedes, para todo lo que le favorece. Y es sujeto de derecho a partir de este término de la Constitución. Un concebido, por ejemplo, según la ley civil peruana, puede recibir en herencia. Si es que el padre muere, por ejemplo, puede dejar en herencia al no nacido todos sus bienes, aunque no haya visto a su bebé. ¿Por qué? Porque este no nacido, para la ley peruana, es sujeto de derecho. Y en consecuencia, está protegido por la Constitución. Las organizaciones que representan a la paternidad planificada en América Latina, ¿van a luchar entonces contra la Constitución? Más aún todavía, cabría preguntarle, sería interesante saber. ¿Van a seguir las declaraciones de Steven Sinding de lanzar una guerra contra la Iglesia Católica? Porque eso es lo que ha hecho el señor. Cuando él habla del Vaticano, no está hablando de un Estado, porque el Vaticano como Estado es un Estado pequeñito. No solamente es un Estado pequeño, sino que en la Organización de Naciones Unidas tiene el estatus de observador permanente. Es decir, aunque ha adquirido un estatus particular que le permite tener derecho a voz y en algunas ocasiones derecho a voto, en las cosas fundamentales el Vaticano no tiene derecho a voto, y el Vaticano ha escogido mantener esa posición para no formar parte de frentes o bloques de estados contra otros, ¿no? Muchas veces las votaciones obligan a eso, a conformar bloques de votantes contra otros bloques, ¿no? Entonces, el Vaticano ni siquiera tiene un voto que añadir en muchas de estas discusiones a la hora de discutir algunos de estos temas. Entonces, ¿por qué el señor Sindín lo pone en la palestra como un enemigo peor que la actual administración de Estados Unidos, que es un país poderosísimo y que cuando tiene una administración que está a favor de la vida, influye tremendamente sobre la Organización de Naciones Unidas, y cuando tiene una administración como la administración Clinton, por ejemplo, que es favorable al aborto, tiene también una gravitación, un peso enorme en contra de la vida? ¿Por qué pone al Vaticano como un desafío peor? No porque es un Estado, es porque es la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica continúa, a través de sus líderes, a través de los sucesores de los apóstoles, de los obispos, continúa enseñando la doctrina de la Iglesia y continúa en cada país donde está oponiéndose al aborto. De tal manera que tiene una postura, tiene una posición firme, militante, generosa y sumamente eficaz, porque en muchos lugares ha sido la firme postura de la Iglesia Católica la que ha permitido que no se legalice el aborto en aquellos lugares donde estaba a punto de legalizarse. Se me vienen a la cabeza dos ejemplos recientes. En Uruguay, donde la Iglesia Católica no tiene el peso que tiene en otros países de América Latina, porque es un país de una fuerte tradición laicista y secular, cumplió un papel importante junto con otras fuerzas. Y en Portugal, lo mismo, cuando el referendo estaba a punto de vencer para favorecer al aborto, una campaña enérgica, sistemática y fuerte de apenas semanas de la Iglesia cambió la historia. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante ver entonces cómo, hermanas y hermanos, no somos nosotros los que estamos paranoicos y creemos que hay alguien persiguiéndonos como si fuera un cuco o un coco que está debajo de la cama. No, se trata de una organización enorme con un presupuesto surrealista, es decir, el presupuesto de la IPPF simplemente es mayor que el de una cantidad enorme de naciones, incluyendo al Vaticano, ¿no? Es la que ha lanzado su proyecto Cuenta Regresiva 2015 y en consecuencia es el que ha declarado la guerra y ha puesto una fecha para su victoria, no una fecha para la guerra. Ya ha lanzado la guerra, ya estamos en guerra. Por supuesto, eso no es novedad, hace tiempo que lo estamos, pero es interesante porque la IPPF ya la ha anunciado con bombos y platillos, ya ha anunciado la guerra con trompetas en un comunicado público, ¿no? Y en las declaraciones además realizadas por el mismo presidente Steven Sinding, que ha hablado con la prensa en ese sentido y ha dicho directamente, ha señalado directamente al Vaticano como el gran enemigo, junto con la actual administración norteamericana, el gran enemigo de la defensa de la vida. Por supuesto, la administración norteamericana puede cambiar y con el tiempo va a cambiar. Es, digamos, sería muy agradable, pero es poco probable pensar que de acá al 2015 Estados Unidos va a tener una sucesión de presidentes que sean todos defensores de la vida. Lo más probable es que eso vaya cambiando y podría cambiar incluso en este noviembre, cuando los norteamericanos vayan a las urnas a escoger un nuevo presidente. Pero el que no cambia es el Vaticano. La Santa Sede sigue manteniendo su misma postura y sigue manteniendo una postura que es fundamentalmente principista, y es una postura que se basa en las enseñanzas recibidas por Jesucristo y que destacan el valor innegociable de la vida humana desde el momento mismo de la concepción. Porque si es que se establece algún límite de fecha, de calidad, de cualquier cosa, para acabar con la vida humana, para no respetarla, en ese mismo instante sabe la Iglesia Católica que va a colapsar toda la dignidad de la persona humana. Basta que alguien arbitrariamente diga, a partir de acá no se respeta al feto, a partir de acá no se respeta al ser humano. Mientras tenga tantos años dentro del vientre materno, o tanto tiempo dentro del vientre materno, o mientras no haya pasado tal límite de edad, entonces puede ser sujeto a ser eliminado, a ser asesinado. Entonces, en el momento en que se ponen esos límites, en ese momento la arbitrariedad y no el derecho rigen la vida de los hombres. Seguimos después del último intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. recuerdo yo desde que era pequeño tenía una profesora que cuando nos anunciaba los exámenes escolares nos decía una frase que es bastante conocida: una guerra avisada no mata gente, ¿no? Es decir, si la gente está avisada, entonces no tendría por qué morir si es que se prepara adecuadamente. Esta profesora agregaba algo más, decía: y si la mata es por tonta, ¿no? Porque la gente es tonta. Si nosotros caemos víctimas porque en nuestros países se legaliza el aborto, es porque nosotros no hemos luchado lo suficiente y estamos cayendo muertos a pesar de la advertencia, a pesar del llamado a la necesidad de crear una cultura provida. Hay muchas cosas por hacer. Cada uno tiene su propio lugar dentro del plan de Dios y cada uno puede y debe aportar su propio grano de arena para la construcción de una cultura que defienda la vida y la familia. La cuestión está en ver, desde mi propia postura, cómo puedo yo promover y defender el derecho a la vida entre mi familia, educando a mis hijos y a mis hijas para que ellos sean personas con valores que no acepten el crimen del aborto. ¿Cómo hago para poder aprovechar alguna de mis características o alguno de mi apostolado, el hecho de ser catequista, el hecho de ser misionero o lo que sea, para también anunciar ahí la defensa de la vida y advertirle a la gente de la importancia de amar la vida y respetarla y oponerse al aborto desde el momento mismo de la concepción del ser humano? Entonces, cada uno tiene un lugar que ocupar en esta guerra, y el que no tiene muchos contactos o muchas posibilidades de trabajar, tiene sus oraciones, tiene tiempo, tiene paciencia, puede ofrecérselas al Señor para rezar por esta batalla, porque esta batalla tenemos que ganarla y ellos son los que tienen que cantar derrota el 2015. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.